Julia de mi amor. Yo te quiero, Julia, más que a mi camión. Julia, Julia, Julia, Julia de mi amor. Yo te quiero, Julia, más que a mi camión. Si por verte, Julia, tengo que volar, en mi camioncito lo puedo intentar. Si por verte, Julia, tengo que volar, en mi camioncito lo puedo intentar. ¿Quién es este? Julia, Julia, Julia, la que un día me entregó su amor en capellanía. Julia, Julia, Julia, Julia, la que un día me entregó su amor en capellanía. Cuando tengo Julia y otra vez para ti, quisiera llevarte para no sufrir. Cuando tengo Julia y otra vez para ti, quisiera llevarte para no sufrir, para no sufrir. Julia, Julia, Julia, Julia, la que tiene 17 años, aunque no parece. Julia, Julia, Julia, Julia, la que tiene 17 años, aunque no parece. Si de pronto, Julia, me llegas ahí, no tendré aliciente para conducir. Si de pronto, Julia, te llegas ahí, no tendré aliciente para conducir.